3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo donde nos escuchen. En cualquier punto de este planeta, sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía, por recibirnos nuevamente en casita, en sus lugares de trabajo, donde quiera que nos estén sintonizando. Viernes, al fin viernesito. Y bueno, pues tenemos el Santoral, los estrenos de la semana. Y si nos da tiempo, espero que sí, un par de palomitas aquí en esta sección ya gustadísima por muchos, que es Cine Maniáticos. Y por supuesto, tenemos al buen Alex ya en la línea telefónica, más que prendido, más que puesto y bien apuntadísimo para darnos todos los estrenos y los chismes del espectáculo. ¿O no, mi querido Alex? Pues sí, ya la verdad comiendo ansias porque ya esto ya empezó, de hecho eso ya es una gran noticia. Agradecemos también a la amable audiencia, al público que nos está escuchando este viernes ahí en Voladora Radio, por supuesto, y pues a todos los que están conectados, luego nos escuchan por podcast. Vaya, hay un sinfín de opciones para que puedan escuchar este programa a través de este espacio tuyo, Efervescencia Musical, en la Voladora Radio, Cine Maniáticos, como todos los viernes, y ya, ansiosos por empezar, algún medio de contacto para que se puedan poner en comunicación con nosotros, mi querida Chío. Claro que sí, los contactos en cabina 597-97-852-52, que es el teléfono en cabina, el WhatsApp 56-36-24-53-56. También estamos en redes sociales, síguenos en Facebook, X, Trins, Instagram, búsquenos como La Voladora Radio. Recuerden también en Facebook y en TikTok nos pueden encontrar como La Voladora Noticias. Y por supuesto, para Efervescencia Musical, para tener contacto directo con este su programa favorito del mundo mundial, Efervescencia Musical, estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. Y ahí ponemos también ahí los trailers, la información de Cine Maniáticos y por supuesto también uno que otro chismecito y uno que otro meme gracioso. Claro, sin faltar el respeto, por supuesto. Así que, bueno, pues esas son nuestras líneas de contacto. Así es, mi querida Chío. Y pues, bueno, vamos a empezar entonces, si me lo permites, amable auditorio Chío, con el santoral de este día. Pues mira, fíjate que un personaje que conocemos muy bien, que ha pasado pues de la etapa infantil a la etapa joven, a la etapa madura, un actor joven, de California, llamado Zac Efron, cumple el día de hoy 37 años, Chío. Pues uno de esos descubrimientos interesantes y que ha hecho de todo, la verdad ha hecho de todo, ha hecho cosas para el público infantil, para el público adolescente, se ha rozado con personajes de la talla de Robert De Niro, entre muchos otros más, y mira, pues ya Zac Efron ha cambiado incluso hasta de registro actoral, se ha convertido en un personaje serio, ha interpretado, ha hecho películas un tanto sórdidas, ya en las últimas propuestas que ha hecho, pero la verdad le ha ido bastante bien, la crítica ha sido muy amable con él, hemos visto también un cambio sustancial de manera física en cómo ha llevado, cómo ha mantenido su cuerpo, pero prácticamente es un cuate al que tú no puedes dejar de ver, no puedes dejar de seguirle la pista, y pues Zac Efron cumple 37 años, Chío. Pues bastante chavo, la verdad, o sea, dije sas porque no sabía cuántos años tenía, pero la neta está bastante chavo, y sí, pues hay pues todo el mundo lo ubica, o la mayoría de las personas lo ubica en estas musicales de Disney, y de ahí ya pasó a ser como el galán, ¿no? De las chavitas a las mujeres maduras y todo el rollo y medio. Pero ciertamente es uno de los actores que creo que le ha ido bastante bien, en lo que cabe, en estos saltos en géneros de cine, porque sí ha hecho también comedia, que no me gusta como este, en la parte de comedia. Yo creo que es más como los papeles medio serios, con cierto tipo de tinte de comedia, ¿no? Pero no comedia, porque sí lo he visto en 2-3 películas así como muy cómicas. Le cuesta trabajo. Y le cuesta trabajo, exactamente. Sí. O sea, como que no es natural. Teniendo en cuenta también como pues el humor gringo, ¿no? Pero sí, como que le cuesta trabajo. Y yo creo que ha hecho algo bastante interesante, ¿no? O sea, él no se quedó como el galán de la la televisión, en donde no quiere arriesgar su físico, porque también ha hecho algunos cambios extremos en su cuerpo. Para interpretar algún personaje, no al grado de Joaquín Phoenix, pero sí, por ejemplo, ha subido, ha bajado de peso, ¿no? Sí. Y sí, está chavo, la neta sí está chavito. Y sí, te digo, bueno, se ha rotado con bastantes personajes importantes y mira, hoy cumple 37 años y pues todavía tiene mucho que dar. La verdad, estamos esperando ese premio Oscar en algún momento, estoy seguro que él lo va a ganar. Ojalá y tenga tiempo para poder observar eso, pero a mí se me cae, es un chavo que me cae muy bien, fíjate. Se me hace muy agradable, muy liviano, pero pues ya sabes. Ahora sí que caras vemos, corazones no sabemos, y bueno, de alguna manera hoy cumple 37 años, le deseamos larga vida. Y por otro lado, mi querido Chío, pues un actor que también, bueno, que no era su intención, creo que actuar, pero que a lo largo del tiempo y al paso de las décadas ha cimentado y ha formado un nombre bastante pesado en la industria. Imagínate, desde aquel instante que tenía que ponerse el traje del depredador y que mejor le dijeron, con permiso, tú no quedas aquí, estás muy bajito y tienes muy poco cuerpo para poder entrar. Y bueno, nos referimos a Jean-Claude Van Damme. ¿Cómo ves, mi querido Chío? Hoy cumple años, mi querido Jean-Claude Van Damme. Cumple nada más la módica cantidad de 64 añotes. Nacido en Bruselas, Bélgica, un 18 de octubre de 1960. Y bueno, pues ya todas las películas que hemos visto a lo largo de todas estas décadas, series de televisión, problemas que ha tenido con sus matrimonios. De hecho, creo que ha tenido 5 matrimonios, imagínate nada más. Y una cantidad innumerable de premios, reconocimientos, y pues una legión de seguidores y una legión de fans que la verdad es muy, muy, muy fiel a este actor belga, que de alguna manera, pues ya ha dejado con letras muy grandes su nombre en la cinematografía internacional. Y bueno, obviamente pues podemos estar en desacuerdo con los materiales que le ha presentado de alguna u otra manera, pero sin duda alguna es un nombre que pues no podemos dejar pasar, y pues hoy cumple 64 años. Y aparte también, pues como le hace el ejercicio, no se le nota tanto, digo, tampoco es el que se nota la piel lisita, ¿no? O sea, pero sí, muchas, pues básicamente se le ubica por las películas de karate. O sea, yo creo que él nunca se fue de ese lado, ¿no? De las de karate o de acción, pero más de karate. Ajá. Fíjate que cuando se hicieron los primeros planteamientos sobre las películas de Spider-Man, y yo siempre pensé que Arnold Schwarzenegger iba a ser Venom y que Jean-Claude Van Damme iba a ser Carnage. Bueno, pues no, mira, a la distancia no pasó. No le gusta tanto a Van Damme como a Jason Statham pertenecer a las películas de cómics, porque dicen que pues como los golpes no son reales, y ellos sí quieren golpear algo. Entonces, por esa razón han declinado las invitaciones para pertenecer al universo cinematográfico de Marvel o de DC, porque dicen que pues no, ellos quieren peleas de veras, y pues no quieren ahí andar interactuando con muñequitos, ¿no? Que se puedan quejar de algún mal golpe dado. Ellos quieren fracturarse en sus escenas de riesgo. Sí, la verdad, sí. Bueno, pues de alguna manera se sabe, ¿no? Se sabe de alguna manera que pues ellos pues no están jugando. Ellos sí, se les gusta mucho los catorrazos y les gusta mucho esas escenas de peligro, así como a Tom Cruise, entre muchos otros, que bueno, que también ya se están acabando, ¿eh? Porque ahora se les dobla una uña y empiezan a llorar y ya están en desacuerdo. Y en fin, bueno, tú ya sabes cómo se maneja este mundo de las estrellas cinematográficas, y pues de alguna manera pues él también ya tiene su su nombre grabado en las en la cinematografía mundial, todo el mundo lo conoce, y pues de alguna manera está perfectamente bien ubicado. Pues muy felicidades a estos dos cumpleaños, a Zac Efron y a Jean-Claude Van Damme, el día de hoy, mi querida Chío. Eso es bueno, y tenemos fiesta, ¿no? Hay que hacer un maratón de Jean-Claude Van Damme, de algunas películas de Jean-Claude Van Damme. Sí, pues ¿cuál es su favorita de Van Damme? ¿Alguna? Es que no me la sé de ¿cómo se llama? De nombre. Las ubico así como sangriento. Creo que son esas, que son las más conocidas. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que hay una donde su hermano iba a pelear y lo dejan paralítico, entonces luego él tiene que pelear. Para el doble actor, impacto. El actor que hace de malo, ese me encanta. Ajá. También es como, veo que está en la en el reparto, bueno, en películas ya viejas, ¿no? Porque también ya está grande. Y me gusta cómo hace su papel de malo, porque sí, uno sí lo ve así como maldito. Sí, ¿verdad? Sí, sí eran malos creíbles, aunque bueno, eran así malos, como de telenovela, pero... Ándale, sí. Pero cumplían su, pero cumplían su cometido. Sí, y de alguna manera. En realidad, así como este tipo de películas, pues, o sea, te digo, no las ubico de nombre, pero sí las ubico en la parte de, ay, ¿te acuerdas en la película? Sí, así, asado. ¿Sabes cuál me gustó de él? Una, bueno, no sé si la recuerdes, una que se llamaba Último Legionario o El Último Legionario, y ahí yo creo que es el acercamiento más... próximo que ha tenido a realmente desempeñar un papel dramático, porque recuerdo que era como un esclavo, algo así, y atravesaba por un desierto, y nada más hubo una sola lucha en la parte final de la película, pero en realidad era bastante diálogo, era bastante interpretación de su parte, y no lo hizo tan mal, ¿eh? No lo hizo tan mal. Evidentemente la película no recaudó lo necesario para poder recuperar la inversión, pero siento que es una de las películas en las que él demostró que pues no era nada más la cara bonita y el hombre de las patadas, sino que también podía entrarle a los catorrazos, nunca mejor dicho, en el aspecto actoral, y creo que es uno de los recuerdos que yo tengo de Jean-Claude Van Damme en esa película, El Último Legionario. Si tienen la oportunidad de verla, véanla, ahí muestra sus dotes actorales este hombre, el hombre de las patadas voladoras. Ándale, el hombre del split, ¿no? Sí, el hombre del split, exactamente. Ajá. Pues sí, hay sí, que verla, hay que verla, porque sí, son como muy pocas, creo, que en donde... se atreve a actuar. Porque las demás, bueno, sí está actuando, pero te fijas más en las explosiones y en los golpes, la neta. Ajá, y aparte como es un... Es el leitmotiv actoral de él, porque pues prácticamente es poner la cara así y tener esa intención, y ya sabes qué es lo que va a ocurrir. En este Último Legionario no, fíjate, cambia totalmente de registro, y eso es quizá la parte que más me agrada, que no lo vi repitiendo un personaje. Y bueno, es una película que ya tiene bastante tiempo, pero que bueno, al final del día pues podemos revisitarla. Sí. Bueno, pues tenemos más Santoral, si no nos vemos un cortecito, mi querido Alex. Nos vamos a corte y ya regresamos con los estrenos, que ahora sí son bastantes. Ya se atrevieron a salir ahí de sus cuevas. De sus cuevas. Dicen, ya pasó el peligro, ahí vamos. Sí, así es. Nos vamos a corte y regresamos. Ok, vamos a corte, regresamos. Pero antes les recordamos que vayan por su botanita. Y qué mejor que unos totopos de nuestros amigos de Don Pon, que les mandamos un saludo, por supuesto. Recuerden, tenemos Doripones. Son totopos con sabor aquí en La Voladora Radio, aquí en este su programa Efervescencia Musical. Si usted lo quiere, nada más mándenos un mensajito de texto o márquenos al teléfono y les daremos dos bolsas de doripones de cortesía de nuestros amigos de Tortillas Don Pon, ¿sale? Que por cierto nos estás escuchando, así que les mandamos un saludo. Ah, pues saludos a nuestros amigos de Don Pon. Va que va, vámonos a corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de regreso y el fondo nos dice que ya entramos directo a esta cartelera. Así que vámonos, mi querido Alex, directo a la cartelera. Pues mira, mi querido Chío, ya hoy es viernes, desde ayer ya los estrenos están a la orden del día. Y vamos a empezar con son cuatro películas las que esta semana se estrenaron. De hecho fueron seis, pero dos no las alcancé a ver. Estas sí tuve tiempo de verlas. Es la primera de la que vamos a hablar, es El Apocalipsis de San Juan, Los Cuatro Jinetes y Las Calamidades. Pues déjame decirte, Chío, que bueno, contando una experiencia personal, yo leí este libro de la Biblia del Apocalipsis a la mágica edad de 12 años. Entonces te he de decir que bueno, lo que yo leí fue una película de terror, nunca mejor dicho. Y de alguna manera pues te quedas con esas imágenes de todo lo que va a ocurrir según este texto que se encuentra en la recopilación llamada Biblia, y que de alguna manera pues menciona cuáles van a ser las cosas que ocurrirán en el fin de los tiempos, ¿verdad? Y bueno, en este caso esta película es distribuida por CNMG Distribución, dura 2 horas, es una película argentina, actúan Ricardo Castro, Ricky Alanís, Carlos Cecilio, Miguel Ángel Marchesi. Dirige Simón de la Cre, es una película enfocada en el drama, en la cuestión de la ciencia ficción y por supuesto en el cine apocalíptico. La clasificación es B, hasta eso no sentí que la película fuera tan violenta, incluso la puede ver toda la familia, pero bueno, okay, la clasificaron en con la letra B, y el título original, como lo acabamos de decir, es El Apocalipsis de San Juan, Los Cuatro Jinetes y Las Calamidades. Pues mira, Chío, yo estaba viendo esta película y te voy a decir una cosa. Hemos visto material similar en el History Channel, en Nat Geo, y se siente en niveles de producción en ese tipo de corte. Se siente que esto fue grabado como para la televisión y luego lo trasladaron a celuloide, y de alguna manera pues el cambio sí se percibe. Los efectos digitales siento yo que no están muy bien elaborados, muy bien concluidos, aunque esa es la presunción del cartel, esa es la presunción del tráiler, que te vas a enfrentar a efectos visuales como nunca los has visto y con una historia que de alguna manera pues va a marcar tu vida. Y bueno, mientras yo estaba haciendo el visionado de la película, pues de alguna manera sí dije, no, creo que todavía nos falta un poquito a los países latinoamericanos el llegar a ese nivel de producción. Digo, la película no es mala, de alguna manera pues sí cumple su cometido, que es que te pongas a pensar en cómo será el final de los tiempos, visto desde la perspectiva, por supuesto, de este apóstol llamado San Juan. Y de alguna manera pues algo complicado, porque mueve muchas emociones a nivel personal. Pues sí, me sigue moviendo este tipo de historias, insisto, cumplen su cometido, y pues es una buena película de desastres, mi querida Chío, estando en este ánimo y en este aire de ese tipo de películas que gustan por pues no dejarle ninguna esperanza a la persona que está ahí, pues cumple su cometido, mi querido Chio. Esa película se llama El Apocalipsis de San Juan, Los Cuatro Jinetes y las Calamidades, y tal cual, así como nos está mencionando la película, vamos a ver a estos jinetes, vamos a ver el toque de las trompetas, vamos a ver cómo los ángeles se manifiestan, entre muchas, muchas otras cosas más. Y pues, pues una película para pensar. Las actuaciones no están mal, pero siento, y vuelvo y repito, insisto en que esto fue hecho como para televisión y lo trasladaron a celuloide. Se notan así las actuaciones, Chío. Y también como que la fotografía, ¿no? Porque sí, eso es lo que le afecta mucho. ¿Sí? Sí, yo había visto esta, no había reparado en ella porque no sé por qué, los algoritmos de Facebook a veces me sorprenden mucho, pero me empezó a llegar como precisamente este tráiler, pero que alguien lo compartía de páginas o de sitios de católicos, digo, sin menospreciar ni nada, ¿no? De la religión. Y a mí me sorprendía porque yo decía, bueno, digo, ahora sí que, ¿por qué me meten ahí? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Sin embargo, bueno, ya después empecé a verla. Porque yo pensé que era como uno de History, más que de National, sí. De History, ¿no? Porque dije, esto tiene así, ¿a dónde está la H, no? Porque ves que todo tiene su H. Exactamente. Dije, ¿dónde está la H? ¿En qué momento sale? ¿No? Se ve interesante, voy a ver, voy a cazarla para ver si una de dos o lo ve en su plataforma o la caso en su canal, ¿no? Sí, y por eso también me aventé todo el tráiler. Sí, y ya después vi que era de cine y yo, o sea, ¿por qué no le pusieron como un poquito más de 20, no sé, un 20 para su producción? Porque sí se ve, digo, se ve como que no tiene como el gran presupuesto. Exactamente, sí. Y que estaban haciendo lo que pudieran, ¿no? O sea, no una película de Hollywood, ¿no? Sí. Pero ya después, como ves un poco más la ficha técnica y dices, bueno, en una de esas es el recurso, ¿no? O sea, el recurso que quieren hacerlo de esa manera, visualmente hablando, o sea, en la fotografía, pues para verlo como esta parte de no tan hollywoodense, pero tampoco tan independiente, sino hay un punto medio, pero el punto medio no creo que sean los documentales de History, la neta, ¿no? Pero así yo lo vi. Eso es lo que le hace daño a la película, en realidad, que no se define el diseño de producción no está bien logrado en este caso, que sí, la fotografía te traiciona bastante a lo largo de la película, pues el maquillaje, el vestuario, los efectos especiales, sí, la verdad, no está muy bien el diseño de producción, pero bueno, quitándonos de eso y viendo el mensaje, ahora fíjense qué absurdo, quitándonos del aspecto visual y es lo que más nos interesa. Vámonos al discurso, y el discurso, pues bueno, ya estaba escrito, ya nada más es una interpretación sobre este libro incluido en la Biblia llamado El Apocalipsis, por supuesto. Y bueno, de alguna manera, obviamente, no se aborda absolutamente todo lo que hay ahí, pero es una visión bastante libre, bastante particular, pues de los argentinos, ¿no? Con relación a este libro sagrado. Sí, pues esta recomendación. Creo yo que no hay necesidad de tener como una visión pues de religión para ir a verla. No. Así que bueno, pues está esta recomendación. E insisto, se ve como interesante porque finalmente se ha hablado mucho acerca del apocalipsis. Yo ya tengo un ¿cómo se llama? Un chiste ahí ya viejito con una amiga. Que cada que se anuncia un apocalipsis, ya sea en Maya, un meteorito, etc., decimos que nos vamos a comprar una playera que diga sobreviví, ¿no? Entonces, exactamente. Ya tengo muchas, ya no voy a hacer más, y ya tenemos muchas más bien. Entonces, de repente es así como de hay como muchas visiones, dependiendo también la cultura, la religión, el lugar y de un fin del mundo, ¿no? Entonces, ese es el más conocido bíblicamente, ¿no? Religiosamente, pues también es como una parte del libro, una parte sagrada, pero si lo vemos también como una parte, literaria, como una parte más ajena a la religión, es bastante interesante lo que se plantea ahí. Sí, sí. Definitivamente sí, y mira, cumple su cometido, porque sí te entretienes, te diviertes, y pues te deja pensando, ahí te deja girando la piedrita, ¿no? Durante bastante tiempo. Yo me quedé con una escena muy en particular que dije, creo que sí estamos en problemas. Yo nada más espero Houston. Que las trompetas sean, no sé, de la banda del recodo. Algo así, que se noten. Que se note, que la producción. Sí. Sí, que no sea tan agresivo, ¿no? Que por lo menos, bueno, ya sabemos que nos va a cargar el payaso, pero de una buena manera. Al menos me voy a ir bailando, ¿no? Okay, lo acepto, sale, ya se acabó, pero dame chance. Dale. Sí, así es, chido. Y mira, en esa tesitura, ¿quién lo diría? También se encuentra otra película, nada más que esta no viene de Argentina, esta viene de Francia, es distribuida por Supracinema, dura hora y media, media hora menos que la que acabamos de reseñar, y los actores son Emile Dequen y Andreas Pichman. Dirige Frederick Jardine, es una película de suspenso, clasificación B15, y en su título original, pues le pusieron Survive. La película se llama Sobreviviendo, y fíjate nada más qué curioso, otro desastre natural. Resulta que Julia y su esposo van a celebrar el cumpleaños de su hijo en un barco, ¿no? Están ahí a mitad del océano. Todo va súper bien. Pero de momento empiezas a ver que hay una tormenta, para variar, ya sabes, ¿no? El día bonito y se echa a perder, y de alguna manera, pues, empiezas a ver cosas que dices, bueno, ¿qué diablos está pasando, no? ¿Qué diablos está pasando a esta embarcación? Y pues de momento, ya cuando pasa la tormenta, te das cuenta de que el mar desapareció, chío. El mar ya no está en su lugar, y de alguna manera esto ocurre porque se invirtieron los polos magnéticos. Entonces, estos personajes están a la mitad de este inmenso mar, que ahora se convierte en un inmenso desierto. Pero deja de eso, o sea, todos los personajes que se van a encontrar, ¿no? Cangrejos o, pues sí, artrópodos, cosas así que vienen del fondo, pero del verdadero fondo del mar, ¿no? Criaturas hambrientas y, bueno, todo ese tipo de cosas les va a pasar. Me entretuvo. Cosa rara me entretuvo. Es una película francesa, pero está, ya saben, con el doblaje al español. A los efectos digitales, fíjate que me gustaron, están bien logrados, se notan en algunas partes que sí, ¿no? Ahí está el efectazo, el muñecazo, pero es entretenida también. Yo pensé que me iba a aburrir, y bueno, ya después de haber visto el apocalipsis, que me aviento Sobreviviendo, y mira, la verdad me dejó un grato sabor de boca, chido. Creo que el día de ayer pintó muy bien, porque esas dos películas, obviamente con sus diferencias, me gustaron en ambos planteamientos que tenían. Te dejó el sabor de, ya sé qué tengo que hacer en determinados momentos para sobrevivir. Pues sobre todo que dices, no, bueno, necesito bajar esos 10 kilitos o 5 kilos o 8 kilos que tengo de más para poder aguantar las corretizas, saber hidratarme bien y ser un cuate que resista. Ya las corretizas, ya ahí los bajas, sí. No te preocupes, nada más hidrátate bien. Fíjate, yo no la vi completa. Ajá. Voy a ser sincera, no la vi completa, vi como algunos adelantos. Sí, estuvieron soltando, y una de las partes que sí me dejó como ñañaritas fue la parte de los cangrejos. Ay, no, sí se ve horrible. Sí, fue así como de, no manches, a ver, ya, quítala, ¿no? O sea, bueno, sí. No quítala, sino sí fue así como de, no. No sé qué me dio más, yo creo que sí. Es que iba a ser la comparación entre las ratas, o sea, las imágenes de las ratas, ¿no? En algunos series, como en la de el de Curiosidades de Guillermo del Toro, del gabinete, exactamente, que tiene una de ratas, precisamente. De ratas. No sé, me estaba acordando y dije, ¿qué me daría más cosa? Más bien, ¿qué me dio más cosa? ¿El de ratas o el de los cangrejos? Y creo que ahí se van, ¿eh? Creo que es que son. Es que son totalmente opuestas. Por ejemplo, la de las ratas es en noche, es en una toma nocturna, y esta es en pleno día, entonces sí se ven horribles ambas, ¿no? Sí. Tanto de día como de noche. Ah, te provoca el mismo escozor, el mismo problema. La misma sensación. ¿Sí? Pero sí. Entonces, esa parte sí me gustó. Ahí va la masoquista, ¿no? Esa parte sí me gustó y dije, ay, la voy a poner en mi lista para verla completa, porque insisto, nada más la vi como por partes. Y me atrajo eso de esta película, pero aparte también, aunque la historia podría ser como repetitiva de, ay, vamos a sobrevivir casi al fin del mundo, con ese nuevo planteamiento de qué pasaría así, ¿no? Sí. Yo creo que sí me atrae. Sí. No, y deja de eso, el problema es cuando regresa el mar. Ahí sí es el verdadero problema. No es cuando se va, sino cuando regresa. Hay que verla, entonces hay que verla. Ya no puedo contar más. Y bueno, nos vamos a otra película que, bueno, ya terminé de ver esa. Dije, salí bien emocionado de la sala. Y ya sabes que me meto a la otra sala y vamos a ver Uranos 23-24, Siempre nos encontraremos. Una película distribuida por Cinemex con 2 horas 10 de duración, proveniente de Tailandia. Actúan Saroka Kankima, Rebeca Patricia Armstrong, Thorfinn Taguima, entre otros actores. Dirige Tanadol Nualsut. Una película enfocada en el drama, en el romance y en la ciencia ficción. Clasificación, pues te diré que era para todo público. Yo vi a chavitos de secundaria y de preparatoria ahí en la sala. Entonces, pues se supone que era restringida, pero bueno, había chavitos ahí en donde yo fui. Y pues te diré una cosa, Chío, no sé si se pongan de acuerdo las distribuidoras, no sé si lo que querían hacer era pues manejarte hasta cierto punto tus emociones, tu psique, tu estado emocional. Esta película me dejó también con un cierto planteamiento en la cabeza, porque pues haz de cuenta que son dos personas, ¿no?, que están separadas porque una personita está descendiendo a las profundidades del mar y por otro lado el otro personaje está en el espacio exterior enfrentando una tormenta solar. Entonces llega un punto en el que estas almas se entrelazan. No te podría explicar muy bien cómo, porque hasta cierto punto la película tiene ciertos tintes filosóficos, pero todo lo que empieza a pasar, los paisajes, el espacio exterior, la sensación de vacío, la sensación de soledad, o sea, cosas que están muy, muy en boga en nuestros tiempos, el aislamiento social, a pesar de estar tecnológicamente unidos, pues también estamos bastante separados, almas unas de otras, y pues de alguna manera estos personajes van viviendo como una maldición porque no pueden estar juntos. Entonces lo que ocurre es, el leitmotiv de la película es si estas almas van a encontrar su verdadera felicidad y estar juntos pues para siempre. Entonces sí, es una película que es bastante, te deja pensando en algunas cositas. No es una película tampoco tan densa, pero su cometido también lo hace, ¿no? Son 2 horas 10 de duración. Siento yo, a algunas personitas sí les va a parecer un poco cansada. Siento yo que si hubieran tenido unos 20 minutos hubiera sido perfecto. Pero bueno, la dejaron en 2 horas 10 y pues de alguna manera también es un material que no demerita, ¿eh? La verdad sí vale la pena también ver. De esta película, fíjate, de esta película se ha hablado mucho, o yo me he topado como con mucha información. Porque estas chicas, voy a tratar de resumirlo todo, estas chicas representan también como este producto para vender, que en este momento nos están con esta ola de todo chino, todo asiático, esta ola asiática que tenemos en México, de cómo las personas también son productos vendibles, tipo el K-pop, ¿no? Entonces, tanto Sorosha como Rebeca están formando o formaron una pareja bastante pues linda para la audiencia, y que pues la casa productora que los está manejando, que no sé cuál sea, y sus representantes pues las están vendiendo como pareja, cosa que creo que no lo sé, no sé si sean pareja o no. Entonces, yo digo que sí, porque para actuar, como actuación se ve demasiado real. Yo siento que sí son pareja. Es que, pero mira, bueno, ahí va, porque yo me metí como al chisme. Ya saben que me gusta te encanta el chisme. Sí. Porque sí me salió como mucha información. La neta, sí me salió mucha información. Y resulta que Sorosha había tenido que salir a pedir disculpas públicas ahí en su, uh-huh, en su país. Porque la habían captado en unas fotografías besándose con otro chico, con un chico. Y entonces eso destrozó el corazón de los fans que querían precisamente, o pensaban que andaba con una relación con Rebeca, o que se imaginaban este amorío. Entonces, para que su carrera no fuera afectada, tuvo que salir a pedir disculpas y decir que no lo iba a volver a hacer. A partir de ahí, las han retratado y han hecho más eventos en donde ellas están juntas. Ellas dicen que se quieren mucho, se nota la química que tienen, por eso digo, no sé si sea cierto o no sea cierto, eso solamente lo saben ellos, pero independientemente de que si es cierto o no, trabajan muy bien juntas, se llevan muy bien, tanto que han tenido otras series, pero también desde el lado de que han estado explotando esta realidad de que son pareja, ¿no? Incluso también haciendo como los juegos en las entrevistas y todo el rollo y medio. Entonces, hay una serie que fue la que les dio como la fama, que se llama Gap the Series. Y que a partir de ahí, bueno, se ha hecho otro boom de más series con esta temática, tomando en cuenta, y alguien diría, bueno, pero estamos en pleno 2024, qué padre que hay series LGBT, etc., ¿no? Pero tomando en cuenta el mood de los países asiáticos, en donde todavía estos temas son bastante tabús y hasta cierto punto, pues condenados, ¿no? Tanto pública como en la justicia. Entonces, que dos mujeres o dos hombres sean protagonistas de una serie en donde ya se pueden besar, en donde ya hay escenas un poquito subiditas de tono, sí es algo sorprendente para ese lado del charco, no tanto para nosotros, porque nosotros pues ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y hasta más. Entonces, de repente con ella, bueno, no solamente con ella, sino esta parte abren de esta caja de Pandora y dicen, pues a partir de acá podemos empezar a meter este tipo de series en donde su público es más juvenil, sin embargo, han podido captar otro tipo de públicos un poco más maduros y han podido exportar todas estas series, ¿no? Entonces, si es en este caso esta serie esta película de Uranus, precisamente vienen estas dos chicas que han dado mucho de qué hablar, y por eso yo creo que hay muchos chavitos, que tuviste muchos chavitos, porque es precisamente como de esta ola y de toda esta situación como de marketing, de vender un sueño de una pareja casi casi perfecta, ¿no? Entonces, no me sorprendería que no fuera el único producto de estas dos chicas. Aparte, las dos son muy guapas. Sí, la verdad, sí. De estas dos chicas. Pero problema, de este rumor que hubo precisamente con Fren y este otro chavo, porque aparte tuvieron que castigar, ¿no?, a alguien, y en este caso, como ella era un producto más vendible que el chavo, creo que el chavo lo le dijeron, hasta aquí llega tu carrera, adiós, bye bye, ¿no? Porque creo que pertenecen como esta situación de los K-pop, que perteneces a una tu banda o tú perteneces a una casa, y tu casa es la que te dice, y tu casa discográfica te dice qué hacer, cómo estar y qué ver y todo el rollo y medio. Creo que ella pertenece a las dos pertenecen a otra a un grupo en donde tú vas a ver una serie y ves a los personajes, y luego vas a ver otra serie y ves a los mismos personajes, pero a los mismos actores con otros personajes y así. O sea, creo que es un grupo que están haciendo en donde están explotando precisamente a las personas. No sé si me di a entender. Sí, no, sí, totalmente. Entonces, sí. Esta es una de las películas precisamente que tenían, si mal no me acuerdo, desde hace un año la tenían en cartelera, y que a ver cuándo ya llega aquí a México, a ver cuándo llega. Y sí, se estaban tardando como mucho, pero yo creo que ahí entró también esta parte de que se aguantaron a que el humor de las fans de estas dos chicas como pareja estuviera como chido para que la película no fuera un fracaso. Porque te digo que Fren sí fue una de... Sorosha fue la que pidió disculpas públicas por las fotos donde salía, porque creo que mantenía una relación oculta, en secreto, porque creo que no podían tener, bueno, como los K-pop no pueden tener una relación hasta que te digan, sí, claro, ahora le vas, ¿no? Entonces creo que ambos dijeron, no nos importa, ya sabes, amor prohibido murmuran por las calles. Y al que más le fue, el que le fue peor más bien, fue al chavo, que no me acuerdo cómo se llama, porque también estaba despegando su carrera como actor, pero a él lo corrieron, pero a Sorosha no la pudieron correr porque como estaba vinculada con Rebeca, les iba muy bien. Entonces era un producto vendible y es un producto vendible. Sí, es un producto vendible, claro. Ah, mira, pues mira, ya tenemos esa. Ahora entiendo el porqué. Sí, es que estaba, chavita. Te digo que me metí en el chisme y sí estaba así como de, ¿y por qué corrieron a fulano? Es que no me acuerdo, ya sabes los nombres, ¿no? ¿Por qué corrieron a fulano y no a Sorocha? Y yo, a ver, ¿por qué? ¿No? A ver, ¿qué pasa con Rebeca y Sorocha? A ver, ¿por qué? Y sí, la neta, y es como la historia tétrica en el K-pop, precisamente. Sí. Ah, ok, mira, entonces no le vino como, mejor dicho, le vino como anillo al dedo todo ese tipo de situaciones para que la película, pues, llegara a su público meta, ¿no? Ajá. Y te he de decir que sí, ayer había bastante gente en esta sala, había más gente que en las dos anteriores que te conté, entonces eso sí me cayó de extraño, ¿no? Dije, bueno, okay, sí, yo creo que es por eso. O sea, si hubiéramos preguntado, yo creo que es por esta ola. Primero la ola asiática y segundo la ola de Sorosha y de Rebeca, que ya investigué aquí. Y se llama, el ship se llama Frenbeki o sí, Frenbeki. Ah, ok. Ah, bueno, ok. Bueno, fíjate, pues ahí está, con más ganas y con más razones para ir a ver esta película de este amor que, pues, será o no imposible. Bueno, descubrenlo ustedes ya cuando vayan a la cinta y lo vean. Pero sí, está interesante, está muy, muy interesante. Y también, bueno, cuidaron bastante el diseño de producción, cuidaron la fotografía, cuidaron las actuaciones. Está muy bien, la verdad, me pareció una muy, muy buena cinta, muy buena película. Y pues nos vamos al estreno fuerte de la semana. ¿Todavía tenemos tiempo o vamos a corte? Pues cerramos con este estreno de la semana. Ok, vamos, entonces voy con Sonríe 2. ¿Qué crees tú? Ya se estrenó esta segunda parte para todos los que amamos las películas de terror. Película distribuida por Paramount Pictures, 2 horas 12 minutos de duración, de Estados Unidos, con Naomi Scott, Rosemary DeWitt, Kyle Gallner, entre otros actores. Dirige Parker Finn, el mismo director de la primera parte. Ya sabemos que es una película de terror. Clasificación C, título original Smile 2. Y bueno, pues ahora pasamos, Chío, del entorno psiquiátrico. Ya ves que eso estaba en la primera cinta, y ahora nos vamos a un mundo más banal, al mundo de las estrellas pop. En este caso le toca pasar las de Caín a una cantante interpretada por Naomi Scott, que pues de alguna manera quiere reaparecer porque le ha pasado factura todo este tipo de adicciones que tiene, el consumo excesivo de alcohol y de drogas, de esta jovencita, de esta mujer que ya es una cantante pues prácticamente hecha y derecha. Haz de cuenta que es como una cruz entre Britney Spears y Lady Gaga. Entonces quiere encontrar prácticamente pues el equilibrio ya en su vida artística y personal, pero tiene una mamá que auxilio, una mamá controladora, una mamá que pues le dice qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer, todo un cuerpo de gente que la ayuda para pues obviamente tener ese regreso interesante e importante en este mundo del espectáculo, sobre todo del canto. Sin embargo, fíjate que pues pasa una cosa bastante rara y ella alcanza a ver de alguna manera un accidente, un problema de que le quita la vida a alguien muy cercano a ella, y pues es ahí donde empieza la película. Yo ya sabes que nada más es el pretexto para que esta cosa como virus que hace que las personas pues reflejen esta sonrisa espantosa en sus rostros, y ahí empieza prácticamente la película. Y esto va, ahora sí que como dicen, las segundas partes deben de llevar más sangre, más personajes, más vísceras, más de todo. Avientan toda la carne al asador y cae en un recurso, la verdad, que pues creo que es el talón de Aquiles de esta película, y que es el exceso de jumpscares o de sobresaltos, diríamos en español. Creo que es el único problema que tiene esta película. De ahí en fuera, el retrato que hacen de los cantantes, el retrato que hacen del mundo del espectáculo, del tras bambalinas, de los manejos de los managers y prácticamente todo eso, se ve de una manera grotesca hasta cierto punto, pero bastante interesante. La primera parte a mí me fascinó. No sé si tú hayas visto Smile 1, la primera parte, o Sonríe, la primera parte. La verdad me pareció una película muy, muy buena, muy entretenida. Está en mi lista. Yo no la vi porque me dejé influenciar, de como debo de decirlo. Mal influenciada, creo. Porque me dijeron, no está buena, no la veas. Y yo, bueno, Así de sencilla soy. Bien obediente. Bien obediente yo. No, fíjate que no nada más fuiste tú, ¿eh? Yo también cuando salió, yo no la vi en el cine. Yo la vi ya en plataforma de streaming. Entonces cuando se dije, ay, no, yo no voy a ver eso. Y entonces creo que a los meses salió la de La Mano, que no recuerdo cuál fue. La de ay, que es una mano y que la toca la chava y se queda bastantes minutos. Pásame, me olvidó. Ahorita. Háblame, ¿no? Háblame. Ah, creo que háblame. Bueno, es ese. Dije, ay, prefiero ver esa. Y dije, no, ya cuando la vi en plataforma, dije, no, mejor hubiera ido a ver la de Smile. Pero bueno, ya sabes, esas malas decisiones que tomamos. Sí. Y pues la vi, y no, déjame decirte que sí me pareció una película muy, muy buena. Digo, como en los viejos tiempos, una muy buena premisa. Y pues sí, sí me dejó con bastantes sustos en la conciencia. Y pues esta de Smile 2 prácticamente es... Bueno, ahora cambian de registro, porque en ese entonces, bueno, era una cuestión de los hospitales psiquiátricos, de los tratamientos y las investigaciones y todo eso, y ahora no, ya como que esta fórmula dijeron, bueno, hay que quitarle ese tupo un poquito serio, vamos a hacerlo un poquito más superficial, y bueno, entran al mundo de los cantantes pop, y pues bueno, no por el hecho de haber cambiado de registro, significa que la película se vuelva más boba, más tonta, no, al contrario, también es una crítica a estos medios, a este medio, por supuesto, de la música, y me parece muy interesante, pero sí, insisto, creo que el director es el mismo, al cambiar de registro y al cambiar de escenario y al cambiar de personajes, sí intentó pues rellenar con los sobresaltos más que pudo. La historia sigue siendo divertida, te sigues asustando, pero siento, ya llegó un punto en el que yo sentí que era un susto demasiado mecánico, como que apelaba a que, ay, con esto van a saltar y con aquello van a saltar, y efectivamente lo consiguen, pero no hay más sustancia en la película, y quizá esa es una de las cosas que a mí me molestó un poquito. Al final ya, como amante de las películas de terror, pues sí, me pareció un momento interesante, un rato agradable. No busquen más que eso, si se quieren asustar, lo van a conseguir, lo van a lograr. Muy buena manufactura, está muy bien hecho, muy buena calidad de fotografía. En la dirección está bien, pero insisto, creo que abusa hasta cierto punto de este recurso. Sin embargo, la película es muy buena. Y de todas las películas que vi y que he mencionado con anterioridad, pues prácticamente, pues este es el estreno de la semana. Pues tiene una aceptación bastante, bastante buena. Tiene hasta el momento, bueno, hasta el 17. El 86% de la crítica decía que estaba buena. Sí, está buena, claro. Y que es mejor que la primera. ¿Sabes por qué yo la quiero ver también? Ajá. Porque ahí sale este muchacho que tiene, yo creo, un gran peso. Se le está poniendo un gran peso sobre sus hombros. Pero yo creo que él lo va a poder hacer, ¿no? El hijo de Jack Nicholson. De Jack Nicholson, Ray Nicholson. Correcto, Ray Nicholson. Sí. Y que tiene la misma cara de loco. Sí. Bonita, sí, fabulosa, preciosa. Tiene la misma cara de loco que Jack Nicholson. Cuando también hizo El Resplandor, ¿no? Entonces, sí, están también pues están explotando esta parte. Yo creo que entre bien y mal, ¿no? Mal por él, ¿no? Sí. Porque no es el hijo de... Es él, es Ray, claro, ¿no? Exactamente. Pero bien porque pues, de esta manera te están atrayendo, ¿no? Y están explotando esta parte para que incluso el propio público de Jack Nicholson se vaya con él, ¿no? Entonces, yo por eso dije, yo sí la quiero ver. Yo la quiero ver precisamente por ese punto. Pero he visto como las críticas, he visto como que bien. Y dije, primero tengo que ver la primera y después ya me voy a ver la segunda. Sí, de preferencia, para que puedas entender el mito y en el que se basa toda esta serie de películas. Muy necesario que vean la primera parte para que entiendan esta segunda parte. Mira, pueden verla sin problema, pero algunas cosas sí les van a parecer como que, bueno, ¿por qué ocurre esto? Es que ocurre en la primera parte. Uh-huh. Ojo, no es no es un seguimiento de la primera película, pero las reglas que sienta este virus, este fantasma, este ente, pues están cimentadas en la primera parte. Entonces, por eso tienen que remitirse a ello para entender el leitmotiv de la película. Bueno, pues, mi querido Alex, esas son las la cartelera. Ya tenemos que empezar a despedirnos porque pues ya el tiempo se nos fue de volada. ¿Sabes? Ok. Bueno, pues nada más agradecer la atención de la gente. Ojalá y se hayan divertido con este programa. Esperemos que las recomendaciones cinematográficas pues las tomen en cuenta para pasar un ratito agradable en el cine. Por lo pronto me despido, mi nombre es Alex Juárez, excelente fin de semana, muchas gracias Chío por la oportunidad, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes, si Dios quiere. Va que va, mi buen Alex, y tenemos un mensaje, dice: buenos días Chío, Alex, soy súper fan de Van Damme, es un buen actor, he visto casi todas sus películas, también tenía póster de él en el cuarto cuando yo era joven, y hasta decía que era mi novio. Que tengan excelente fin de semana, saludos de Vero Arroyo. Ay, besote para nuestra Vero Arroyo, gracias por estarnos acompañando como cada viernes. Y pues sí, yo creo que no nada más las chicas, ¿no? También los caballeros, nosotros como jóvenes pues teníamos un modelo a seguir, y bueno, dadas las circunstancias y guardando las distancias, pues Jean-Claude Van Damme sí era un referente, así como Sylvester Stallone, Schwarzenegger y todos esos actores musculosos y fuertes que al final del día representaban a los héroes de acción de aquel entonces. Y sin duda alguna, bueno, pues es un referente definitivamente para viejas generaciones y para nuevas generaciones. Sí, gracias, Pedro Arroyo, por escucharnos. Bueno, pues un abrazote, mi querido Alex, estaremos en contacto y diviértete mucho en este fin de semana y vamos a ver harto cine. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana, abrazote gigante para todos, estamos en comunicación, gracias Chío. Hasta luego. Y bueno, pues nosotros ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, señoras, señores. Gracias por estar con nosotros. Estaremos en contacto el día lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. Bye, bye. Este programa fue...